Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Gente, así es, bienvenidos a un viernes más para variar, viernes negro. Viernes negro, mañana. Mañana, noviembre negro. Mañana, Black Sabbath. Exacto. Un saludo a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se están enlazando a los 940 AM o al www.radiocce.com. Y a través del iTunes Radio CCE HD. Ahí nos pueden también encontrar en esta señal. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Javier Nax Almeida. Un gusto poder compartir una noche más de esta nuestra gran pasión del motociclismo. Y qué mejor acompañada de buena música rock. El día de hoy estaremos con un poco de punk, un poco de hardcore, para amenizar la noche, una noche fría aquí en la ciudad de Quito. Pilas a los que vayan a salir a rodar, salir a dar una vuelta, abríguense bien, la noche está bastante fría, hay bastante neblina y eso va a bajar bastante la temperatura de la ciudad. Así es, gente, abríguense bien, si van a salir al fregón que hay en San Francisco. ¡Pregón! Bueno, esa cosa. Al fregón. Si van a salir al... al pregón. Al pregón, por favor, abríguense y dejen la motito en la casa. Pregón. Pregón. Al pregón. Ya. Dejen la motito en la casa y salgan al pregón. Al pregón. Recuerden que comienza. Hay canelazo auspiciado por Torque Metal. Comienzan las fiestas de Quito, a tener muchísimo cuidado. Sabemos que en estas fiestas hay muchas personas que les gusta excederse y manejar sus vehículos de esa manera, pilas de como chivas. Como chivas. Y sobre todo, alcoholizados. Así que, gente, por favor, los que salgan a rodar, los que salgan en motocicleta o hasta en vehículo, no necesariamente solo en motocicleta, también en su vehículo, por favor, a tener muchísimo cuidado, estar bien precavidos de todo lo que pase en la vía. Hay personas que no toman conciencia, que no tienen la precaución de vida, toman alcohol, se alcoholizan demasiado y empiezan a manejar sus vehículos causando muchos accidentes. Así que pilas a tener muy en cuenta todo eso al momento de salir a rodar. Y gracias Max, que topas ese tema, porque hoy estaremos hablando sobre eso mismo. Lo peligroso no es la moto, es la persona que la conduce. Así es, gente, vamos a estar indagando, más que nada ahondándonos en este tema, ya que muchos hemos escuchado siempre el concepto de la motocicleta es peligrosa, pero vamos a ir desglosando poco a poco esto para que se entienda correctamente que no es la motocicleta la peligrosa. La motocicleta simplemente es un vehículo, al igual que el automóvil. El automóvil tampoco no es peligroso. La persona que la conduce, la persona que la maneja, porque conducción es una cosa y manejar es otra cosa. Conducir es una cosa y manejar es otra. Y eso estaremos ahí desarrollando este tema de separando e indicando correctamente cuál es la diferencia entre estos dos términos y cómo se debe conducir y por qué no se debe catalogar a la motocicleta como peligrosa. Así es, gente, y tenemos un lindo concierto de música... ¿qué música es? Folclórica. Música folclórica que se está llevando a cabo aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Por favor, acérquense, todavía hay entradas, todavía estamos a tiempo, recién acabó de empezar. Ya se acaba esto y nosotros nos vamos para... echarle un poco de zampoña esta noche. No se olviden, estamos con los números de teléfono 2220966, el enlace directo con Torquí Metal. Ahí pueden hacer sus llamadas, sus comentarios, críticas, sugerencias y hasta nos pueden mandar un poquito al pan si es que desean. Sí, si les gusta, si no les gusta el programa. Pero si no les gusta el programa, no nos estuvieran oyendo. Así que, es, gente, por ahí podemos tener enlace directo. Sus saludos también son bienvenidos ahí. Estaremos esperando sus llamadas a lo largo del programa. Y no se olviden, llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es saludable, es rico. Ubicado en la avenida Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio del UNASUR. Así es, gente, ahí atrás de una de las paradas de la línea de la mitad del mundo, ahí está Be Healthy. Van a encontrarlo al lado también de lo que es unos helados de paila, así que no se pueden perder una comida bastante saludable, bastante buena. Así es, gente. Y bueno, dándoles ya la bienvenida, les vamos a soltar un poquito de música. Regresamos después de los comerciales. No, mentira, después de la musiquita. Así es, gente. Recuerden, esto es Torquí Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Lo que veníamos escuchando era la grandiosa banda de rock ecuatoriana Sally Mileto con su tema 10.000 años, 10.000 días hacia el vértice suicida. Así que... Bajo, qué nombre para loco era esa canción. Sí, es, la canción de ese disco, las canciones de ese disco mismo fueron unas joyas del rock de aquí ecuatoriano. ¿Ya? Creo que uno de los mejores discos de rock que podemos tener aquí en la audioteca del Ecuador. Una gran banda. O sea, la época en que estuvo presente, vigente, conciertos en vivo, llenaba los lugares donde se presentaba. La fuerza que ponía en las presentaciones era brutal, brutal, brutal, brutal. Sí. ¡Brutal! A quienes no hayan escuchado Sally Mileto, les invitamos a que lo sigan. A quienes hemos escuchado y hemos vivido con Sally Mileto, pues a seguir poniendo fuerza en esa banda. Por más que ahora esté un poco relegada, no se le escucha mucho, pero siempre cuando salen a tocar en vivo, siempre es la misma fuerza, el mismo poder sobre los escenarios. Así que no se pierdan, sigan escuchando Sally Mileto, una de las mejores bandas que es, a mi parecer, bajo mi punto de vista, una de las mejores bandas que ha salido de aquí de la escena ecuatoriana. Así es, gente. Bueno, y continuamos aquí en Torquí Metal. Recuerden, gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Nos encontramos ubicados en la avenida Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la UNASUR, en plena zona social de la mitad del mundo. Y para que lo sepan, este día domingo, prácticamente tenemos una invitación de parte de Be Healthy. Este domingo 26, ven a Be Healthy, plasma tu huella en nuestra galería de arte y déjanos saber el color de tu experiencia saludable. Estaremos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas en la tarde. Así es, gente, al lado del edificio de la UNASUR está Be Healthy, acudan. Muy buena comida y aparte muy buen ambiente para poder estar tranquilamente disfrutando de algo saludable. Además, también tenemos el día de mañana, sábado 25 de noviembre. Sí. Así es. Sábado 25 de noviembre, la rodada navideña, pues, de parte de nuestros hermanos Kitus Riders en Intag. Ya es tradición dibujar sonrisas en los rostros de los niños, de los pequeños y dulces del hogar. Nuestros niños organizado todos los años un agasajo navideño en la comunidad de Cuellaje. Kitu Rider hace la cordial invitación para salir a rodar, acompañar a esta entrega de donaciones, de dulces y sobre todo a compartir un buen tiempo ahí con los niños de esa población de Cuellaje, de Intag, al norte del país, por la ciudad de Otavalo, nos dijeron que... Sí, más o menos que por ahí va la... Así que no se pierdan, mañana ahí en la página de Kitus Rider está la información. ¿Dónde va a ser el punto de encuentro? ¿A qué hora se va a encontrar? ¿Cuál va a ser el recorrido? Disfruten esa rodada, nuestros hermanos de Kitus Rider, les mandamos un fuerte abrazo. Disfruten de ese agasajo que van a hacer, ese granito de arena que dan a la sociedad. Los motociclistas también tenemos estas muestras de gratitud, muestras de solidaridad hacia la población. Así es, gente, de igual manera, el día sábado 25, o sea, mañana, tenemos un aniversario más de nuestras queridas hermanas Steel Angels. Obviamente, van a realizar un farrón, un horrenda fiesta, así que estamos todos cordialmente invitados a partir del mediodía en el Quinche. Ahí así se va a realizar la inauguración de su casa club. Exactamente. Y el aniversario de nuestras hermanas también de Steel Angels. Por otro lado, también el día de mañana día de lleno de eventos. Sí, así veo. Va a ser el Tractor Fest 2017 en el Botafogo Sports, Isla Floriana, más o menos llegando casi a la avenida Amazonas. Un cover de $5 más cerveza y estarán disfrutando de música de McLean, Desperas, Copa Rota, Patricia Piernas Largas y Tractor Blues. Así que, gente, también este evento está ahí presente, no falten, va a estar muy bueno, muy buena música en la Isla Floriana y Genovesa en el Botafogos. Así es, gente, ya sabe, cualquier contacto, cualquier llamada al 2220-966, es el teléfono de aquí de cabina en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, gente. Bueno, Continuamos con más musiquita y después de este corte regresamos ya para adentrarnos en el tema central de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, viernes negro, así que nos pueden escuchar a un cómodo precio de nada. Así es, gente, estábamos escuchando algo de Agente 86, banda guayaquileña de ska punk, con su tema Palangré. Ese tema es una protesta, un canto protesta hacia esa mala práctica de pesca que existe en mar abierto, justamente con el mismo nombre, Palangré, donde se bota una red gigante al mar y se saca todo lo que se pueda sacar. No solo no es una pesca selectiva, sino sale todo tipo de animal, de fauna y de flora marítima, y eso daña muchísimo al ecosistema. Ellos decidieron hacer esa canción en contra de ese tipo de prácticas de pesca, así que también es bueno tener en cuenta eso y seguir también ese tipo de canciones que nos dejan un buen mensaje en la mente. Así es. Bueno, Continuando con el tema y ya adentrándonos en el tema, buenas noches, entramos al tema. Lo peligroso no es la moto, es la persona que conduce. ¿Es peligroso andar en moto? Seguro todos los que comparten la pasión que nosotros compartimos por las motos ha tenido uno o varios de esos días en los que se topan con la gente que, por falta de información, no se cansa de decir y describir lo peligroso que son las motos. Se agradece la preocupación, pero tampoco es como que no lo sepamos y bueno, es tan peligroso como conducir un coche o cruzar la calle sin precaución. Todos hemos escuchado el clásico y muy conocido refrán, la moto es peligrosa, no te subes, para eso te compro una pistola o un ataúd. Exactamente, es un mal concepto que tienen las personas sobre cualquier tipo de vehículo, no solo la motocicleta. De hecho, o sea, es más vulnerable, eso sí, por el hecho que solo tiene dos puntos de apoyo, no como el vehículo que tiene cuatro llantas donde se apoya y si es que se llegan a toparle de un lado no se va a virar. La motocicleta tiene esa desventaja, como tiene dos puntos de apoyo, un solo tope, roce por lado lateral o por la parte posterior, no se diga por la parte delantera, va a hacer que la motocicleta se vaya al suelo. Sin embargo, el término peligroso no viene, no entra al caso al referirnos a la motocicleta, sino más bien a la persona que sin tener un conocimiento previo o no tener una capacitación, sube a la motocicleta y empieza a rodar sobre la ciudad. Eso, en ese punto, en ese momento, es donde ya la motocicleta pasa a ser peligrosa, pero no en sí por ella misma, sino por la persona que lo conduce. Así es, y gracias por topar ese punto, Nax. Precisamente en eso mismo es en lo que iba a hacer una pequeña mención, y ahorita que me lo haces acuerdo, al momento, gente, las personas que están por comprarse una motocicleta, primero, por favor, vamos a seguir un curso de conducción. ¿Para qué? Para aprender a controlar una motocicleta. En estos días tuve yo una alumna que es de estatura baja, es pequeñita, y fue a comprar, bueno, sí, se compró ella, sin saber conducir, obviamente, se compró una moto de marca Vespa. Ya. ¿No me van a pasar factura por eso? Esa es la actitud. Ya cuando dices ahí... Ya, listo. Sí, porque este es un programa sin fines de lucro y yo manejo RICE. Bueno. Entonces, esta alumna se compró esta moto de esta marca que te digo. Y al momento que llegó la chica al lugar donde yo trabajo a aprender a conducir, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ella jamás había topado una moto. Y lo peor aún, al ser de estatura baja, no alcanzaba a poner sus pies en el suelo. El siguiente punto, la moto pesaba demasiado para ella. ¿Una Vespa? Una Vespa. Híjole. Pesaba demasiado para ella. Cuña. Póngale un pib aunque sea ahí. Se le hacía bastante complicado el mantener el equilibrio, el subirse a la moto, el bajarse a la moto. Te puedes imaginar que, como sabes, ese tipo de motocicletas no tienen pata lateral, sino la pata central. Exactamente. No podía levantar la pata de... No podía levantarle a la moto en las patas central. ¡Qué inútil! O sea, prácticamente un desastre total. Bueno. En el poco tiempo que estuvo ahí, prácticamente... Bueno, fue una clase personalizada que le di, unas dos horas. Pudo subirse a la moto, pudo moverla un poco y este tipo de cosas. Pero cuando llegaron el resto de alumnos, se puso nerviosa, dejó la moto ahí a un lado, botada, de lado, virada, y dijo, yo no puedo, yo no quiero, me da miedo, ahí se queda. No puede ser posible. Entonces, he ahí el dilema de cómo buscar correctamente una motocicleta donde se sientan cómodos y puedan maniobrarla. Imagínate si es que este tipo de persona sale a la calle. No, o sea, imposible. Primero se van a sentir súper inseguros del momento de circular. No van a estar concentrados totalmente y obviamente por ese tipo de situaciones van a producir o van a ser actores de un accidente, un siniestro de tránsito. Uh-huh. Que puede desencadenar o puede terminar en algo bastante grave y eso... O sea, si es que no se tiene el correcto conocimiento, la correcta educación de conducción, si es que no se tiene una práctica puntual de cómo hacer las cosas sobre la motocicleta, obviamente vas a tener ese malestar de no poder hacer bien las cosas. Así es, y más que todo, ahí entra el punto, el tema central. Dígame aquí, ¿quién es el peligroso? La persona, en este punto sería la chica, al haber comprado una motocicleta sin tener un conocimiento previo de, como siempre se dice ahí donde trabajas, ¿para qué, por qué y cómo va? ¿Para qué, por qué y cómo se va a utilizar una motocicleta? O sea, esas son las bases que debes tener, debes conocer para conseguir una motocicleta, saber utilizar o conseguir una motocicleta que en la cual te sientas cómodo, que alcances al piso, que puedas levantarlo con facilidad y sobre todo que puedas estacionarla con facilidad de igual manera. Así es, un biker responsable lo sabe y cada que sale a rodar... Un motoquero responsable lo sabe y cada que sale a rodar está consciente de ello. Precisamente por ello es que utiliza casco y todo equipo de protección. Es por eso que antes de conducir una motocicleta, tomo un curso y me informo de lo que implica. Conozco las reglas de viabilidad y las respeto, así como los riesgos y los beneficios. Eso es lo que deberían decir todas las personas que están por conseguir una motocicleta, que quieren, que tienen ese bichito de querer manejar, querer conducir una motocicleta. Vamos primero también a separar los términos manejar y conducir, que es muy necesario saberlo. Manejar es simplemente manipular una maquinaria, manipular un objeto sin conocimiento, solo simplemente es manipular. Conducir es en cambio ya tener mayor conocimiento de técnica, mayor conocimiento de funcionamiento. Leyes, y esto va a ser más seguro el manejo, manipulación de cualquier tipo de objeto, sea esto una motocicleta, un vehículo, un bus, una buseta, una motosierra, una herramienta, cualquier tipo de caos de elemento. Esa es la gran diferencia y muchos confunden eso. Siempre se ha escuchado en la calle el hecho, voy a manejar mi vehículo. Pues está mal dicho en el caso de que no tengas conocimientos, no tengas una capacitación correcta. El término correcto al momento que ya tienes una capacitación y sabes todo lo que concierne el hecho de movilizar un vehículo es conducir. Yo conduzco una motocicleta porque tengo la capacitación necesaria para hacerlo. Y más que nada también sé de técnicas, leyes y todo lo que se debe saber el momento de estar sobre una motocicleta. Así es, gente, ya saben, cualquier comentario o sugerencia al 2220-966 o a través del www.radiocce.com. Ya estamos comenzando fiesta, Esquito, en modo fiesta. Ya estoy en modo fiesta y sin canelazos, lo peor de todo. Vámonos con otra canción aquí en Torque Metal y volvemos en instantes. Y también un corte comercial. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por las niñas violadas en sus casas y obligadas a parir. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. Décima Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero Hidrobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Viernes Negro, aquí en Torquí Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Un saludo muy especial para Don Fabián, mi padre, que nos está escuchando todos los viernes de todas las semanas, de todos los meses, nos está escuchando. Un saludo para ti, viejito. Muchas gracias por tu sintonía y te prometo que este año sí cambio. ¿Será que te cree? No, ni él me cree. Ni vos te crees. Ni yo me creo. Peor el resto. Un saludo también tenías por ahí guardado. Ah, sí, un saludo muy especial, un beso inmenso para Marisela, que también nos está escuchando. Muchas gracias por tu sintonía. Así es, gente, un saludo para todas las personas que se enganchan aquí a Torquí Metal. No se olviden el día de mañana la rodada de Quito Rider hacia la ciudad, hacia la población de Cuellaje, por el norte del país, a entregar y hacer pasar muy bien gratos momentos a los niños de esa población por ya las festividades de Navidad. También tenemos la inauguración de la Casa Club de Steel Angels en la zona del Quinche y en la noche el Tractor Fest en el Botafogo, Isla Floriana y Genovesa, con un cover de $5. Sábado completo de eventos para disfrutar, rodar y pasarla súper bien. Igual, de igual manera, en la inauguración de la Casa Club de nuestras hermanas de Steel Angels, el día de mañana igualmente en el sector de El Quinche. Escucharás lo que se habla. Sí, ya, pero ya lo dije. Ya lo ¿no dijo? Sí, ah, sí, ya dijo. El despertar, yo soy el dormido y ustedes el que no se cuenta. No, es que ya veo, ya huele. Más bien canela. Hable de Vigelti, Vigelti. Ah, Vigelti, me olvidé. Vigelti, si es sano, es rico, el día domingo estarán ahí en un evento, promoción, no, evento, en su restaurante, para que las personas que se acerquen a comer dejen su huella de color. Plasmen su presencia ahí en las paredes de Vigelti. Torquí Metal se estará haciendo presente. No ignoramos el hecho de que existen personas que salen a rodar sin pleno conocimiento de lo que hacen, que creen que conducir una motocicleta es un juego fácil. Probablemente es por eso, es por ese grupo de personas que al andar en motocicletas se haya satanizado y lamentablemente poco comprendido en la sociedad. Pero es solo un grupo. Lo cierto es que habemos muchos pilotos, verdaderos motociclistas. Yo sí. Para los que rodar es todo un estilo de vida, precisamente por ello lo tomamos muy en serio. Exactamente, esa creo que es la palabra clave. Y ahí, pues, o sea, fuera del grupo de motociclistas que tomamos eso como nuestro estilo de vida, hay otros que simplemente lo usan por como medio de transporte o como medio de trabajo, y esas personas, por el apuro que tienen para movilizarse, entregar, hacer sus trabajos, culminar sus labores, y respetan cualquier tipo de señal, cualquier tipo de ley, se suben a las veredas, agreden a los vehículos, agreden a los peatones, causan accidentes, y es por esa facción, por ese grupo de motociclistas que todos somos satanizados. Como se dice vulgarmente el dicho, una manzana podrida infecta al resto o nos meten en el mismo saco. Hay que tratar de fomentar una cultura responsable de vialidad para dejar de tener ese estigma, para borrar ese estigma de la sociedad y demostrar que los motociclistas también somos personas responsables, que sabemos correctamente técnicas de conducción, que sabemos las normas, que sabemos leyes, respetamos todo las señales de tránsito, a los agentes de tránsito, aunque a veces sí da ganas de no respetarles, pero no, eso no se hace. Hay son que autoridad, a todos, nos guste o no. Exactamente. Y más que nada, como les dije al principio, crear una cultura responsable de motociclismo dentro de la sociedad, que se vea plasmado eso en nuestro accionar en las vías. Ser un motociclista de verdad no es sinónimo de peligro, ni tampoco es cierto que representamos un riesgo para nadie. Quien pone en riesgo su integridad y la de los demás son las personas inconscientes, y de esas hay conduciendo motocicletas, coches, bicis, patinetas y hasta triciclos. Lo peligroso es el vehículo que conduzcas, lo peligroso es el tipo de persona que seas. Tal vez sea un razonamiento difícil de entender para muchos, sobre todo si se es una de esas personas que hablan y juzgan sin pleno conocimiento. Tal vez en este caso la mejor postura sería agradecer el consejo e ignorar el veneno. A lo que, si queremos invitar a nuestros hermanos a rodar o a nuestros amigos, pues simplemente nosotros, personas responsables que conocemos sobre lo que es el motociclismo, este estilo de vida, aconsejémosles. Si desean entrar a este hermoso mundo, a este maravilloso mundo, pues ya saben, primero instruyámonos, después compremos nuestro vehículo, practiquemos y ténganlo por seguro que van a disfrutar de unas hermosas rodadas. Así, primero indaguemos, conozcamos bien de qué se trata este mundo de las motocicletas. Para nosotros ya es un hermoso mundo de las motocicletas porque ya vivimos de eso, es nuestro estilo de vida, compartimos con otras personas que también tienen la misma pasión. Luego, instruyanse, ingresen a una escuela, a un centro de capacitación de conducción para que sepan y les den sobre todo técnicas de manejo, técnicas de conducción para sortear cualquier tipo de obstáculo, de cualquier tipo de inconveniente que tengan en la vía. Y sobre todo consigan una motocicleta que sea acorde a su estatura, a su peso, que ustedes la sientan cómoda hasta para poder maniobrar. Si es que consiguen una motocicleta un poco más grande que lo que deberían conseguir, un poco más pesada de lo que ustedes avanzan a cargar, créanme que se les va a hacer bastante molesto rodar sobre la motocicleta, y al fin de cuentas van a terminar dejando a un lado eso. Y eso no debería ser así. Si es que uno se mete a hacer algo con pasión, debería hacerlo correctamente para disfrutarlo al máximo, no estar ahí con trabas, encontrar uno mismo los problemas, los prejuicios y dejarlo a un lado simplemente porque uno no se adaptó correctamente, no hizo bien las cosas desde un principio para que fluya correctamente eso. Así es, gente. Entonces, más que todo, tengamos en cuenta eso, como acabamos de analizar aquí en el programa. Lo peligroso no es la moto, es la persona que conduce. Si en el caso de que tú seas una persona irresponsable, una persona que no tiene respeto hacia los demás, una persona que le gusta la bebida alcohólica, una persona que toma cómo sería, toma drogas o cualquier tipo de cualquier tipo de droga alucinógena, valga el término, obviamente no eres una persona responsable, no eres una persona consciente de poder conducir una motocicleta. Ahora hazte tú la pregunta, ¿quién es peligrosa, la moto o tú? Exactamente, vámonos con un corte musical. Qué bestia, qué sabio que me volví estos lapso de 2 segundos. Sí, estás aflorando conocimiento. Que sí, para todos los días, para el extra. No puedo. Vámonos con un corte musical y volvemos aquí en Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Vaya. Así es, gente, estamos de vuelta ya con el cierre de este programa de día viernes de Torque y Metal. ¡Viene negro! Por y para motociclistas. Cállese, hombre. Ya, diga. Recuerden que nos están viendo a través del www.radiocce.com. Aquí estamos. Hola. Aquí estamos de par de orates haciendo este programa que nos encanta hacerlo, hablando de música y de motociclismo. Dilo tuyo. Lo mío. Ya. Muchas gracias. Viernes negro. Así es, gente. Lo que estamos escuchando fue algo de Hijos de Quién, banda de hardcore ecuatoriana igual quiteña, con su canción Dejar de Querer. Así es, gente. Bueno, recuerden, lo peligroso no es la motocicleta, sino la persona que conduce. Es el orate que se sube sin saber las técnicas, gente, de conducción. Así que dejemos la irresponsabilidad a un lado, dejemos el desconocimiento a un lado, capacitémonos, informémonos, aprendamos, estudiemos lo que es conducir un vehículo, fuera de que sea una motocicleta, puede ser un auto, bus, una bicicleta, patineta, bus, tractor, cualquier tipo de cosa. Recuerden que si no sabemos conducir o conducimos en un estado en el que no tenemos nuestros cinco sentidos pendientes y aplicándolos, simplemente nuestro vehículo se convierte en un arma mortal que nos puede matar . Así es, gente, por favor, creemos una cultura responsable de vialidad. Sea cual sea el vehículo que manejes, seamos responsables siempre en todo lo que hacemos para no seguir engrosando la lastimosamente grande lista de siniestros y muertes en las vías. Dejemos eso ya atrás, borremos, tratemos de reducir al mínimo esa lista para que no haya personas que tengan fracturas en sus familias, que tengan problemas, que tengan tristezas dentro de sus hogares. Ya tratemos de dejar eso atrás, seamos responsables del momento de salir a las vías en nuestros vehículos. Así es, gente, bueno, le vamos poniendo punto y final al programa del día de hoy, viernes negro. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un motoabrazo para todos. Y recuerden, no importa la motocicleta que tengas, el viento que nos pega es el mismo. Nos escuchamos, muchas gracias por su sintonía. Disfruten el resto del fin de semana. Así es, gente, recuerden siempre, igual si van a salir a rodar, háganlo con todas las protecciones necesarias, con toda la precaución de vida, y recuerden siempre que hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos quienes se enlazaron a esta señal. Nos estamos escuchando el próximo día viernes a través de esta misma frecuencia o a través del www.radiocce.com. Un saludo también para Jamie de Carnavalito, una compañera de aquí de cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un fuerte abrazo para todos, buen fin de semana, disfrútenlo.